pegado. Este ritmo jamaicano lejano ha llegado de la tierra más soleada, quemada. En Jamaica se llama ska, pronto aquí triunfará, porque a todos conquistará cuando lo intenten bailar. En la playa ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Bajo el cielo, bajo el sol y sobre las aguas, lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas. Si el sol quemando está en las playas, cas, cas, cas, cas, cálido el sol. Cas, cas, cas, cas, cálido el sol. Cas, cas, cas, cas, cálido el sol. Buenas tardes, os recordamos que sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo. Y lo que aquí empieza es tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Empieza un programa más de Escándalo en las Ondas. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Qué bien acompañado te veo hoy. Siempre estás ahí solo, ¿sí?, en tu sitio del programa y hoy estás muy bien acompañado. Hoy está esto a tope. Estamos con tres miembros, nunca mejor dicho, del Último Escalón. Que, bueno, pues es, para quien no lo sepa, es un grupo de aquí de Zaragoza que acaban de editar un nuevo disco. Y, bueno, pues hoy les estaremos dando un poquito la brasa. Nos presentarán el último disco. Y eso, un programa entretenido, ¿no? Sí, hoy vamos a poner, bueno, pues eso, tenemos la entrevista en el Último Escalón, también presentaremos su nuevo disco, que ya dentro de muy poquito lo van a presentar en la Sala López, el 2 de marzo. Os pondremos los temas que aquí nos seleccionarán los compañeros y eso, estaremos pasando una buena tarde con los amigos del Último Escalón. Y bueno, como siempre os recordamos que si quieres contactar con nosotros lo puedes hacer llamándonos al 976-29-1398. Nos puedes escribir al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, especificando Escándalo en las Ondas. Y si no, pues cuando mi compañero se meta el dedico por... Ya ha habido un pequeño que se me ha ido la mano. Venga, ay, no pasa nada. Bueno, pues eso, y por internet pues tenemos un blogspot, un Facebook, un montón de mierdas de estas, que tú pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador y ahí tienes muchos sitios donde estamos. Pues bueno, mientras nos vamos preparando la entrevista y antes de que empiecen a hablar aquí los compañeros del Último Escalón, vamos a poner un tema de su nuevo disco, que... vamos a presentar también el programa de hoy. Y el tema va a ser... El tema es Por Sobrevivir. Bueno, es un tema de nuestro nuevo disco y así bastante bailable. Pues nada, os dejamos el Último Escalón por si alguno o alguna de los que nos escucháis no los conocéis. This is the moment. This is ska. Come on. Pues sí, lo que habéis escuchado son los últimos Escalón con su nuevo trabajo que van a presentar aquí en Radio Topo ahora mismito. Antes de hablar del nuevo disco, tenemos que hablar de la banda, porque es la primera vez que nos venís a visitar. Ya era hora, ¿no? Pandilla Impresentables. Ya era hora que vinieseis aquí a Escándalo en las Ondas, porque... Sí. Oye, tú, que son invitados. Ya, pero bueno, sácales una cerveza primero y luego ya les insultas, pero... No, pero bueno, que bueno... Con el primer disco no hubo ocasión de hacerlo, no sabemos muy bien por qué. Igual tampoco estábamos tan metidos en la escena. Nosotros del primer al segundo disco también hemos ido creciendo. Entonces hemos ido conociendo más cosas, un poco más la escena que hay en Zaragoza, y hemos descubierto vuestro programa, por lo menos es mi caso. Sí. Y igual cuando sacamos Cae la Noche, que fue hace 2 años, no os conocíamos tanto. Igual te había escuchado una tarde o algo así. ¿Sabes? Sí, no, es que eso es cierto, ¿eh? Os lo digo de broma, lo de Impresentables. En serio. No, es verdad que la relación ha sido posterior del disco, os hemos visto en los conciertos, hemos hablado con vosotros y tal. Porque también es una banda que lleváis ya bastante tiempo, ¿no? Encima de los escenarios, ¿no? Contarnos un poquito... ¿Desde cuándo formaste la banda y vamos? Pues la banda igual se formó hace más de 4 años, sería 4 años y medio de la primera vez que al menos quedamos todos los que estábamos al principio en el grupo, en un ensayo. Porque al principio os juntabais antes Manu y sí, tú es a que... componer y... Sí, la banda se compuso un poco, que fue Manu, que es el teclista, el que reunió un poco a todos, no a todos, porque luego pues otros miembros cogieron a otros y tal. Pero al principio pues nos juntamos Manu y yo, Gonzalo y... no sé si te estabas tú. Yo recuerdo, la primera vez que fui a un ensayo estábamos ya 8. Y eso fue hace más de 4 años. ¿Y ahora cuántos sois en la banda? Pues hará 2 años que se incorporó David a las percusiones y somos 9. 9. Sí. Porque, ¿cómo se os ocurrió montar una banda de ska? ¿Teníais alguna relación así con la escena escatalítica? ¿O gustaba las bandas, el ska? ¿O cómo se os ocurre montar una banda de ska? Es un poco lo de antes. Éramos medio adolescentes, teníamos 16, 17 años, pues habíamos escuchado bastantes cosas. A mí, por ejemplo, me empezaba a gustar Scalariac bastante y tal. Y poco a poco fuimos escuchando más grupos. También es verdad que... estar en el grupo de 8 personas que más o menos les tira el ska, pues hay gente que le tira más, hay gente que le tira menos, y eso te hace también conocer más grupos, porque empiezas a hablar con tus compañeros de grupo y empiezas a abrir el abanico de posibilidades que tiene toda la música jamaicana, ¿sabes? Sí, porque escuchando vuestro disco, las referencias más o menos me las imagino cuáles pueden ser, ¿no? Pero como, porque luego también tenéis, aparte del ska, el ska festivo, ¿no? Como los que acabamos de escuchar ahora, también tenéis dub. Entonces, ¿cuáles son más o menos vuestras referencias dentro de esta música? Que has hablado de Scalariac, ¿no? Que es una de las bandas... Scalariac, por ejemplo, a muchos de nosotros, pero especialmente yo creo que al teclista le gusta mucho Tokyo Ska Paradise Orchestra, que fusionan bastante con jazz y tal. Los Tokyo Compañeros es un gran grupo que hemos puesto aquí hasta la saciedad. buen gusto, sí señor, sí me gusta. Y a alguno le gusta el ska italiano, ¿no? Ya os lo ganáis del todo. Yo ¿eh? Tengo unos discos que os pasaré a ver si hacéis alguna versioncilla y tal, sacáis alguna cosa. No sé, es más bien cada uno su estilo. Por ejemplo, a Miguel le gusta muchísimo más el reggae. Bueno, no sé que lo diga él, pero más o menos sí. Que hay ahí... Cada uno aporta su visión de lo que quiere hacer con el grupo y de esa mezcla pues sale... Claro, es que nos hemos juntado, pues hay gente que le gusta más el jazz, otros más el ska así más festivo, otros el ska más jamaicano así de los 60 y por ahí o algo... Y la mezcla es lo que nos ha convertido en esto un poco, en tener de todo en el disco un poco. El acuerdo entre todos, pues bueno, ha salido, sí. ¿No? El nuevo disco. Claro. Que, por cierto, Último Escalón, ¿dónde viene ese nombre? Bueno, pues fue una historia un poco curiosa porque fue cuando estábamos empezando a ensayar, ese año que hubo de transición desde que nos conocimos hasta que empezamos a ensayar en serio, que hubo más o menos un año de transición, y yo creo recordar que habíamos hecho una lista de nombres de grupos de ska con un colega mío en clase, y yo creo que propuse dos a los escalones. Y, pero no sé, es que esto también fue hace mucho tiempo. Pero más o menos no lo pensamos mucho, ¿sabes? Había ahí un par de candidatos. Yo creo que no hubo ninguno más. Sí, y lo elegimos. ¿Habéis tenido muchas dificultades para montar la banda? Digo, por el grupo de gente, porque habéis dicho que sois 9 personas, juntar a 9 músicos y bueno, y una música, y una música, una componente, ¿no? Sí, sí, mi hermana ahí por ahí. ¿Habéis tenido muchas dificultades o no? Sí, la verdad es que no es fácil. Al principio, pues ese primer año quedábamos súper poco para ensayar. Y recuerdo, empezamos ensayando en una aula de música que nos cedía el instituto donde estudiaba yo y los vientos, el resto de vientos. Y yo qué sé, quedábamos poquísimo. Hasta que no empezamos a hacer conciertos, no nos lo tomamos realmente en serio. Y juntar 8 personas para ensayar, pues cada uno con sus horarios y sus cosas. Aparte, luego buscarte un local de ensayo, todas esas cosas que no, en esta ciudad no es fácil también. Claro. O sea que, pero bueno. Pues nada, vamos a poner un tema, ¿no? De este nuevo disco que tenéis. Sí, bueno, vamos a poner Levanta Cada Día, que para nosotros siempre ha sido el ska jazz, porque, bueno, pues eso, porque el propio nombre lo dice, porque fusiona bastante con jazz y tal, un comienzo ahí de guitarra y trombón, bastante. Pues nada, vamos a poner eso, Levanta Cada Día. Venga, último escalón. Thank you. pasado. Una decisión no es para tanto. Levanta cada día con alegría y humor. Disfruta de este día cuando sale el sol. Que no te reprima tu pasado. Bueno, pues seguimos aquí en Escándalo a las Ondas, en el 101.8 de la FM, y hoy entrevistando al Último Escalón, que están aquí presentando su nuevo disco. Y bueno, antes que nada, agradeceros que hayáis venido. Primero, o sea, primero os insultamos, luego Escándalo es así, pero ver, hay que darle las gracias por haber venido. Que lo de impresentable es que era coña, leche. Desde el cariño, ¿no? El cariño y el amor, la ternura, sí. Pues eso, tenemos aquí al Último Escalón, estamos escuchando su último disco. Y bueno, mira, yo ahora me he acordado, la primera vez que los vi fue en un concierto que visteis en el Centro Cívico Universidad, o Centro Cultural Universidad, sí, pero con hace... Con Rebel Espe, ¿no? Menudo concierto. Sí. Con los Rebel fue, ¿eh? Sí. Que era también con Bufones, pero no... Sí, iba a ser con De Bufones para arriba también. Hostia, pero, vale, sí. Pero el... al final sí. no pudieron tocar. ¿Y eso hace cuántos años fue, eh? Pues hace 3 primaveras, creo. No lo sé. Pero que cayó en primavera. En primavera hará 3 años. Sí, 3 años. ¿Y ahí acabasteis en Gallumbos? Sí, sí. O sea, es que ahora no me acuerdo, pero no, me acuerdo que no os conocía de nada y vi el grupo y dije, hostia, qué grupo más majo. Lo de que terminar en Gallumbos, explícalo. Sí, bueno, que queda un poco para la gente que no nos haya visto en directo. Sí, bueno, pues que a medida que va avanzando el concierto, pues oye, va entrando, aunque a veces creo que ya habéis salido en Gallumbos directamente, ¿no? Sí, no, salimos en Gallumbos directamente. Ah, directamente ya, no, pero antes, al principio, no salíais en Gallumbos, iban desapareciendo. Es posible, habremos hecho... Pero, ¿y de dónde sale eso? A ver. Buah, eso es idea de Jaime, no sé, que se le ocurren unas cosas. Aparte de la sección de vientos, ¿no? Sí. No, pero eso es habitual, es tanto soplar, pues... es lo que pasa. Siempre pasa, los grupos, los vientos son los mejores. Sin faltar a nadie, pero... Se nota que ha tocado el trombón. No, hombre, no, es lo que hay, oye... Pues eso, vamos a presentar el nuevo, bueno, que os lo van a presentar ellos, el nuevo disco, Ciudadano del Mundo, que es el segundo disco de la banda, del Último Escalón. Primero empezasteis con El Cae la Noche, que es lo que estamos escuchando ahora de fondo, que fue la presentación de la banda, y ahora nos presentáis este nuevo disco, este segundo disco, que está formado por 12 canciones, no, 14 canciones, primero, perdón, que me olvido. Doce más dos. 12 más dos, es que hay dos canciones que hacen el bonus track del disco, que son de DAP, ¿no? De música DAP. Ahora, de todas formas, el máximo responsable del DAP, que es el cantante, me parece que las presentará. Y eso, bueno, pues hablamos un poco del disco, ¿no? Cómo ha sido el proceso de tanto de grabación como de creación de este nuevo disco. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando este nuevo trabajo? Bueno, la verdad es que resulta que cuando nosotros hicimos la presentación de Cae la Noche en 2010, ya la mitad del repertorio que teníamos en la tracklist, en la lista de canciones que tocamos en cada concierto, ya eran temas que estaban compuestos y que ya estaban bastante bien ensayados, que salen en este nuevo disco. Entonces, realmente, aunque hayamos sacado Cae la Noche, que fue nuestro primer disco, siempre hemos estado... O sea, los temas que más currados están son estos, porque esos son más bien los comienzos. Y, no sé, ya teníamos bastante trabajo hecho, hemos seguido ensayando más temas. Esos temas que son más nuevos son quizás los que más suenan a jazz. Probablemente. Y... sí, porque ha habido una evolución, ¿no?, de la banda. El primer disco tú lo escuchas, suena como mucho más pachanguero, ¿no? Mm. Vamos a decirlo así. Sí. Sin... hombre, aquí también hay ska pachanguero. Sí, aquí sí, por supuesto. No digo que no, pero... y mola. Y mola. Pasa que el otro sonaba un poco más ska pachanguero, menos, no sé cómo llamarlo, menos formado, sí, ¿no? Menos... yeah. Menos currado. Sí. Más que nada era menos... ahora las canciones están mucho más... más arreglos, más cortes, más cosicas. Sí. Porque de las canciones que componéis todos, o hay alguno que no, no, o alguna hay un cabeza. Sí, sí. Prácticamente es Manu, que es el pianista, que es el que hace todas las composiciones y arreglos. Y sí, claro, se nota una evolución pero compositivamente, sobre todo, en este segundo disco. Y también, por supuesto, a la hora de grabar no era lo mismo. El otro, pues, estábamos en una casa con prácticamente un colega grabando en su casa, y esto hemos ido ya a un estudio de grabación profesional. ¿Os ha costado mucho grabar? Porque lo que estamos hablando ahora con el micro off, muchas veces las bandas, bueno, los grupos, es normal también que la gente, que los músicos, pues siempre les gusta que su trabajo sea este fetén, ¿no? Este muy bien trabajado. Sí. Tenemos la experiencia de cuando editamos a los Manetofones con los Rebel Spell, que para cuatro canciones tardaron lo que no está escrito. Fue peor que un parto. Exacto. Entonces, ¿qué? ¿Has tardado mucho en grabarlo esto o...? ¿Cuánto has tardado en grabar el nuevo disco? La batería y el bajo estaban grabadas en marzo del año pasado ya. Sí. Estuvimos ensayando desde Navidades hasta marzo del año pasado. Todos los temas bastante bien. Y en marzo, es que encima no grabamos ni una claqueta para grabar encima ni nada. Simplemente tomamos los tiempos con el metrónomo. Y ya en marzo, pues, se fueron Esther y Fernando. Se fueron a grabar a Cretas, que es donde hemos estado grabando el estudio Aleatoria, que lo lleva un tipo que se llama Jean-Pierre. Un gran tipo. Y no sé, el proceso de grabación ha sido bastante lento, la verdad. Igual es una cosa de la que debemos aprender en un futuro, porque nos hemos pegado desde marzo hasta diciembre, pues subiendo un fin de semana sí, otro no, un fin, bueno, de semana unos, otros. El tema es el resultado, ¿no? Claro, o sea, que si sale una cosa maja, da igual cuánto tardes, ¿no? El tema ya, es que salga adelante y sí, salga una cosa... O sea, ¿os gusta el disco? O sea, es una pregunta tonta, pero... No, sí, sí, nos gusta. A mí personalmente me gusta bastante, comparado con el otro que... lo que sé, también era un estudio así de casa y por ahí, pues eso. Pero ahora sí que está, ha quedado un sonido limpio y guapo, se le ha currado mucho... el tipo este, Jean-Pierre. Sí. No, hombre, la diferencia se nota mucho. Y no quiero decir que el primero fuera malo, pero de sonido, de sí, todo, se nota una evolución bastante, bastante maja. Sí. A nivel de detalles, o sea, al final hemos bajado hasta en Navidades, fue la última vez que fuimos a grabar al pueblo este que está en Teruel, en Creta. Y... acababas grabando chorraditas. Sí, hay veces, sí, que igual se pasa un poco por eso, porque... te empiezas a pensar en arreglos nuevos. Ostras, pues aquí cabe una guitarra acústica. Y dices, tío, y vas a meter cuatro acordes de guitarra acústica en todo el disco. Pero al final los acabas metiendo. Sí. Los detallitos, mucho más, ¿no? Tiempo en detalles. Sí, sí, sí, hemos perdido mucho tiempo en detalles. Eso yo creo que se puede mirar en el local, no sé. Y es algo que se nota después. Sí. Hombre, el tema también, el precio que os cobren por sesión. Claro. Que no. Puede encarecer el, ¿no? O bueno, no sé, eso es otra, sí, cosa, pero vamos. Sí, pero... encarece, sí, pero no sé. A ver, si unos cuantos detalles pueden quedar bien. Sí, sí. Lo importante es no pasarse, porque te puedes pasar y puedes dejar que eso sea un caos. Puede ser una buena canción y convertirse en un caos de arreglos. Y luego de cara al directo también, si metes muchos arreglos, imagino, ¿no? Yo afortunadamente o desafortunadamente no toco ningún instrumento, pero estás en ello. Estoy en ello, pero me imagino que para el directo muchas veces llevarlo en la cabeza tantas canciones, ¿no? Y sobre todo si tienes pequeños detalles, pues se hace más complejo, ¿no? No, sí, sé, eso ya. Vosotros. Sí, sí. Hombre, da lugar a más fallos y que luego escuches el disco, luego escuches en directo y dices, ostras, aquí falta algo. Pero claro, no se puede hacer todo en directo. Claro, pero... porque vamos a ver, en el disco han colaborado, bueno, sois nueve músicos, ¿no? Y en principio ha colaborado alguna persona más, porque tenemos es un cantante, ¿no? El último escalón, pero también una de las canciones que ahora vamos a poner, Anticomercial, es canta una chica. Sí, es una colega que la conocemos todos y que hace canto en el conservatorio y por ahí, pues le dijimos, oye, si te quieres venir a cantar una canción que había compuesto Manu, y dijo, pues mira, una voz femenina quedaría bien. Y le dijimos a ella, se prestó y ha quedado un tema muy guapo porque... Ha quedado muy chulo, de verdad. Y la voz que tiene la chica, sí. Muy bien, ¿eh? Además, ella se ha metido un gran curro porque no solo se ha dedicado a cantar su tema, sino que estuvo con Manu componiendo coros para el resto del disco. Y hay coros femeninos durante casi todo el disco y, sí, sí. Y se nota bastante. Yo creía que era tu hermana, que es la bajista, ¿no? De la banda, sí, ¿no? Sí. No, no, mi hermana nos ha prestado a cantar. Pues nada, vamos eso, a... Bueno, luego también hay más colaboraciones de Nacho, que tocaba el bajo en We and Them, ahora en Irregular Roots, y nos ha hecho un par de remezclas. El del Dub. Sí, sí, sí. Ese ha sido. ¿Quién es el responsable? Tiene nombre y apellidos. No, vale. Eso, y pues los dos temas que tenemos así más reggae, pues ha hecho su remezcla Dub, que está bastante y guay. Y luego también... Pons. Eduardo Pons al saxo tenor. Sí, que se ha clavado algún solo. Por ejemplo, el primer solo de la introducción del disco resulta que no es de ningún Escalón, es de Pons, pero bueno. Bueno, una colaboración. Sí, es una colaboración de puta madre, además que. Colega. Que. que. Vamos a ver que nos no escuchan sé, niños. Realza la sección de vientos, bastante sí. Guay, sí, sí. Pues nada, vamos a poner otro tema del último escalón de este nuevo disco. La canción que va a sonar a continuación es la que hemos estado hablando de esta colaboración que ha tenido esta chica o esta vuestra amiga. Sí, Marta. Marta, pues vamos a poner un tema que se llama Anticomercial, me parece, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues nada, os dejamos con Anticomercial de los últimos escalón. Yeah. Os recordamos que sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo. Y aquí estamos, Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes, con la banda El Último Escalón presentando su nuevo disco. Nuevo disco de El Último Escalón que muy prontito os van a lo vais a presentar, ¿no? Así es. Bueno, la cita será el próximo viernes 2 de marzo. O sea, el viernes 2 de marzo nos vamos de parranda. ¡Ey! Sí, sí. El Último Escalón. Cerveza. Muy bien. Eso. Nos hemos encargado de poner carteles por toda Zaragoza, por los bares y tal. Y lo hemos intentado mover lo máximo posible. A ver qué tal se da. La verdad es que estamos bastante ilusionados con la presentación. Es en la Sala López, ¿no? Sí, en la Sala López, el viernes a las 10 de la noche. Le hemos estado dando bastantes ensayos y tal. Y además regaláis el disco, ¿no? Con la entrada. Sí, es una entrada de 8 euros. Es un detallico que hay mucha gente que le puede interesar. Cuesta 8 euros entrada más disco. Y bueno, prometemos no defraudar. No lo prometemos por si acaso. A ver si se monta una gran fiesta, que esté con nosotros la gente que nos ha seguido un poco a lo largo de este tiempo y que nos juntemos allí toda la gente que sea posible. ¿Alguna sorpresilla para el concierto? ¿Nos podéis avanzar alguna cosita para nuestros oyentes y oyentesas? Alguna cosa nueva habrá, ¿no? Sí, habrá cosas nuevas. Un par de canciones así que no están en el disco, que ya las hemos ido tocando también en otros conciertos. Sí. ¿Y este será el...? ¿Cuántos conciertos habéis hecho hasta la fecha? Pues debemos de estar llegando a 50. No está mal. Sí, la verdad es que está bastante bien. ¿Qué les he hecho? ¿Todos aquí en Aragón o en Zaragoza? O... Hemos tocado por casi toda Aragón, especialmente por la provincia de Zaragoza y de Huesca. Y luego una vez que nos escapamos a Burdeos. Con Aragón Musical y Barrio 33, que es una asociación de allá. Hicimos una especie de intercambio y tocamos primero aquí en el Centro Cívico Almozara y luego... ¿Qué es ese que has dicho tú, compañero, o no? No, es otro. No, yo dije el de la universidad. Ah, vale. Se me ha ido la cabeza. Y luego tocamos allá en una sala bastante grande, bastante bien. Nos trataron como a reyes. La verdad es que sí. Sí, tenemos la espinita a ver si salimos de Aragón y podemos tocar en Cataluña, en algún sitio fuera, porque nos lo hemos recorrido aquí todo. Sí. Festivales, pueblos, asociaciones, centros cívicos. Estamos a medio de un intercambio con un grupo de Pamplona que se llama Manjar el Babel. Y bueno, ellos vinieron a tocar aquí. A tocar aquí en diciembre. Sí, me parece que los estuvimos viendo, creo. Yo curraba, no fui. Ah, sí, tú, yo creo tú que sí. Yo sí creo que sí que viniste. Tú sí. Creo recordar. Sí, sí, yo sí que estoy. Lo más seguro que esta primavera movamos para allá, pues, por Pamplona o por la provincia. Hombre, de todas formas, si queréis decir un contacto de vuestra banda, por si alguien que nos escucha le interesa que, bueno, pues alguna despedida soltero, soltera, algún bautizo, bodas. Hacemos descuentos para despedidas de soltera. No, realmente estamos dando bastante la brasa por el Facebook. Principalmente el mejor sitio para informarse de los conciertos y de todo es el Facebook. Y luego, bueno, tenemos el MySpace un poco abandonado y tenemos un correo electrónico que es el /último/escalón, escrito con SK, @hotmail.com, que ahí es, pues... No sé, yo qué sé, si queréis pedir un disco o algo así o no sabéis alguna cosa, podéis mandar un email y esto es como atención al cliente. Sí. Porque el disco, eso antes se me olvidó preguntarlo, el disco lo producís vosotros, ¿no? Sí, hemos mandado a hacer las copias, todo... Y sí, todo está hecho por nosotros. Todo. Porque el primero de los discos sí que colaboró con vosotros Mago Fermín, que es el que nos editó El Cae en la Noche, pero está en este segundo proyecto, vais en solitario, como así decirlo, ¿no? Sí, en el primer disco nos hizo las copias Mago Fermín. Y en este pues estamos ahora ya solo nosotros seguimos estando el Mago Fermín, pero de otra manera, como así decir, un poco. Más a nivel participativo, sí. Pues si montan algún festival o hacen alguna charla o alguna cosa, pues saben que pueden contar con nosotros y tal, para lo que sea. Y de hecho siempre nos van llamando para hacer cositas. El otro día recibía un email: oye, que he visto que vais a sacar disco, a ver si nos pasáis info, que la ponemos en la web, ¿sabes? O sea, claro. Colegueo de maravilla con esta gente, la verdad que muy bien. No, aparte Mago Fermín se enrolla con bandas, ¿no? Sí, todo. Muy bien, sí. Pues nada, vamos a seguir con un poco más de música. Vamos a ver con otro tema que nos habéis seleccionado de vuestro primer disco. Digo, primer disco, con este... Segundo disco, este nuevo disco. Bueno, pues hemos seleccionado gente distinta, que para nosotros siempre ha sido el Rocksteady, porque es que realmente nos costó poner los títulos de las canciones. De esto me he dado cuenta ahora, cuando habláis vosotros de las canciones, a ninguna la llamáis por el título. No, a ninguna. Sí, eso es algo que tenemos que... Solo tenemos que empollar el disco. Pero bueno, eso, el Rocksteady. Aparte de gente distinta, que es una canción contra el racismo, ¿no? Sí. Bastante. Aparte de la temática que tenéis vosotros es bastante, ¿no? Bastante social. Sí. Tenéis hablando de problemática, pues bueno, como ha habido el maltrato, la violencia de género, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. Como no te subo a apreciar. Voy a atracar un banco también. Sí, eso está bien. Y luego también la que hemos escuchado anteriormente, anticomercial, ¿no? Sí. Digamos que tenemos como tres tipos de canciones. las que incitan a la fiesta, las que son más crítica social. Y luego hay algunas que hablan así de rollo más optimismo o cosas así, como es esta que está sonando ahora por detrás, Levanta cada día. Pues esas son más, no sé, te incita al optimismo, míralo como quieras. Y luego eso, crítica y bailoteo. Bueno, pues vamos a seguir escuchando aquí El Último Escalón con la canción Gente Distinta. We'll be right back. Bueno, pues esto ya está llegando a su fin, así que vamos a recordar pues los dos conciertos que tenéis ahora en las próximas semanas, que los dos estará aquí los compañeros del Último Escalón. Y sí, porque aparte del día 2, que del concierto que acaban de presentar, también os vais a poder ver el día 23 de marzo en la Sala López, digo, en la Sala Arena. qué lío de fecha. En la Sala Arena con Los Offenders, una banda italiana. ¿Qué tal está? Nunca los he oído. Los Offenders, ¿no? Muy bien. Y el Último Escalón también está muy bien. Pues eso, sí, el 2 de marzo y el 23. Y luego también el concierto, después del concierto, tiene una fiesta, ¿no? A ver, aquí vamos a hacer una sesioncilla así en el barrio. Más reggae, más rus, no tan ska, pero eso con vinilillos y por ahí. Tú no te preocupes que nosotros nos hacemos ser a todos los ámbitos. Hay cerveza, o sea que hay cerveza. No se hable más. Pues eso, oye, pues nada, para despedirnos, muchas gracias por estar aquí en Ska en las Ondas. Teníamos muchas ganas de entrevistaros aquí en el programa. Todas las bandas de ska de esta ciudad pasan por aquí y las que no son también, cuando puedan, cuando conseguimos entrevistar alguna. Así que un placer teneros aquí. Y ya sabéis que para cualquier cosa podéis contar con el programa. Vale, pues muchas gracias, hoy ha sido un placer, ¿no? Por parte de mí, por lo menos. Yo me lo he pasado bien. ¡De puta madre! ¡De puta madre! Pues nada, chicos, la última canción. Venga, ¿qué se llama Una Birra, un ska, es del tipo de canciones más bailables, por así decirlo. De fiesta. Pues Una Birra. Una Birra, un ska. Y nos vemos el día 2 de marzo en la Sala López con el Último Escalón. A ver, compañero, ¿qué me quieres comentar? Que el domingo que viene no estás, chato. Es verdad, que me voy de puente. Os veo a vosotros y me voy de puente. Así que el próximo domingo no hay programa. Y eso, seguiremos al siguiente, ¿eh? Pues eso, os dejamos con el Último Escalón. Una Birra, un ska. Muchas gracias, queridos amigos. Venga, un saludo, hasta luego. Los colegas responden con gritos, todo se empieza a mover.